acordás? Para toda esta gente linda. Para que me pongo los dientes para chiflar. Estoy entristecido y me muero por ti. Pero eso es mentira, eso no es verdad. Por eso yo vengo a aclarar. ¿Quién te ha dicho a ti que yo te quiero? ¿Quién te ha dicho a ti que yo soy tuyo? Tú eres esa chica que te fuiste, dejando a mi alma entristecida. ¿Quién te ha dicho a ti que yo te quiero? ¿Quién te ha dicho a ti que yo soy tuyo? Tú eres esa chica que te fuiste, dejando a mi alma entristecida. Entonces, pa' qué quieres mi cariño? Si tú ya no sabes, no sabes ni querer. Entonces, pa' qué quieres mi cariño? Si tú ya no sabes, no sabes ni querer. Qué lindo es abrazarse para ser más grande. Abrázame fuerte, dulce. El último beso más fuerte y dame tu aliento ahora más fuerte. Ni el tiempo ni la distancia podrá borrar este amor. Yo te seguiré queriendo más fuerte. Abrázame y dame un beso más fuerte. Abrázame fuerte, fuerte, fuerte. Abrázame así, fuerte, fuerte. Abrázame fuerte, fuerte, fuerte. Abrázame así. Gracias. Y un beso para Lore y Noé. ¡Los quiero! Atrás quedaron los días, los sueños y fantasías. Como en un final de cuento, a lo nuestro le llegó el momento. ¿Para qué seguir fingiendo si ya no existe amor? ¿Para qué seguir sufriendo si todo terminó? Espérame y no guardes rencor. Escúchame, escucha por favor. No quiero que agonice mi existir. Perdóname, escúchame. Existir, perdóname.